Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología, y hoy voy a contestar comentarios. Bien, se oye bien. Voy a ponerme el chat a la vista para que teneros aquí fichados. Y voy a empezar a abrir las distintas capturas que he hecho de distintos comentarios que me han ido dejando por el canal. Desde el momento en que abrí el canal, más o menos, creo que van cambiando de fecha y tal. Pero bueno, un poco así. Vamos a empezar con comentarios escritos y al final del directo voy a colocar un fragmento de un vídeo en el cual me han mencionado y no me han mandado en ningún momento, me han dicho, oye, en este vídeo te he mencionado, ¿no? Me parece algo de educación mínima, ¿no? O sea, yo menciono a alguien en un directo y me parece de educación. Decir a esa persona, oye, te he mencionado en este directo, sea para bien o sea para mal. Entonces, en este caso, no voy a mencionar, o sea, no voy a avisar a todos los que han dejado comentarios, porque ni siquiera voy a leer sus nombres, voy a limitarme a leer los comentarios, pero en esta persona, que lo que me ha dejado es un comentario en audio, en este caso, porque bueno, el vídeo no existía, era una imagen estática, ¿no? Pero me ha dejado un comentario en audio. No es que me haya dejado un comentario, es que simplemente me ha mencionado. Yo me he enterado por terceros y me parece que le podría responder al respecto. Bueno, hola a todos. Antes de empezar con los comentarios, voy a saludar un poco a la gente que está en el chat. Hola, Sebastián, Iván, al Sagrado Guerrero Tebano, Nathan Kuhn, Golden Face, The Avid, Alberto Pleguezuelos. Luego me parece que tiene pensado hacer un directo, así que cuando yo termine, os vais para su canal. Chibi, David, ya te he mencionado, Griven Sound, yo no te voy a hacer lo que hace Dante. Golden Face, Sara H, esa cara de malvado al hablar de comentarios por alguien o algo en concreto, es probable, Sara H, es muy probable. Udred, bueno, los directos de semana son por la tarde-noche, yo trabajo, entonces obviamente no voy a hacer un directo mientras trabajo. Alter Ego, mira, ya no te tengo que avisar. Alter Ego, te informo de que voy a poner un corto extracto del último vídeo que has subido. Y ya que tú no has tenido la deferencia de avisarme, pero bueno, tampoco es que me importe, pero que sepas que ya no te tengo que avisar porque ya te estoy avisando por aquí, porque te veo en el chat. Entonces, al final del directo, ¿vale? Primero voy a hablar de los comentarios que me han dejado por escrito un montón de gente. Y al final del directo, pues te mencionaré y cogeré un extracto de tu vídeo y lo pondré aquí en directo para poder responder a él. Solo un extracto, van a ser, no sé, 2, 3, 5 minutos como mucho, ¿de acuerdo? ¿Qué te pareció el espectáculo de ayer entre Alberto y el animal ese? El animal, yo tengo un comentario de esa persona en la lista. Tengo un comentario. Me pareció una absurdez. O sea, me pareció algo completamente absurdo. No, eso no era un debate ni era nada. Era para mí, el símil más acorde es el de un mandril lanzando mierda y una persona educada y formal intentando cubrirse con un paraguas para evitar recibir la mierda e intentando razonar con ese mandril que obviamente es incapaz de razonar. Alberto, lo siento, era un mandril y razonar con un mandril no suele servir para mucho. Lo peor que te puede pasar es que te tire una hez a la cara. Alter ego, me dice, te respondo como tú a mí ayer, me vale un pito tu opinión, y estás en todo el derecho de que mi opinión no te importe. A mí no me ofende que no te importe mi opinión. Las opiniones no necesitan ser respetadas. Las personas deben ser respetadas. Una opinión es una opinión, es una idea que puede estar bien o puede estar mal, puede estar basada en algo lógico y en algo sensato, o puede estar basada en una invención o en algo absurdo. Una opinión como tal no merece el respeto. La opinión se tiene que ganar el respeto. Las personas merecen respeto. Tú has dejado un comentario sobre mí y yo tengo... Me apetece responder al comentario y veo que colocas un montón de zetas en tu comentario. Luego veremos a ver qué tal lo pasamos con tu vídeo. Vamos a ver quién se duerme. Grumpy Cat, ¿cuándo te pagará y cuánto? No lo sé. El caso es que el comentario después lo borró. El señor este que tiene el nombre de un mal programa de televisión. Y tengo la captura del este que os la puedo poner. Me dijo, no, esta no es. Es que tengo varias capturas de él. Hice varias capturas solo por el hecho de tener esos comentarios. Aquí está. Lo voy a poner solo para que sepáis de qué estamos hablando. Una persona ayer dejó este comentario en mi canal. Baringweyon. Yo te voy a pagar, me da igual, pero a ti te voy a poner a caldo. Creo que la palabra que quería utilizar era pegar. Sin embargo, si me dice que me va a pagar, pues hola, Sálvame Deluxe, YouTubers, vaya nombre que te has puesto, por cierto. Si quieres pagarme, que sepas que en la descripción de los vídeos podrás encontrar un enlace a mi Patreon. Simplemente tienes que entrar ahí. Buscar una de las opciones y patrocinarme. Y yo en los directos y en los vídeos te agradeceré el patrocinio. Seguiré pensando que no tienes muchas luces, como un árbol de Navidad en agosto, más o menos, pero te seguiré agradeciendo el patrocinio, como es coherente. Bien, vamos a ver qué me estáis diciendo. Yo estaba saludando, por cierto, pero creo que, bueno, Silvina Romero. Alter ego, hola, hola, usad la lógica. Y creo, Maxi Ferreira, y creo que ya he saludado a todo el mundo. Bien, vamos a empezar con la fiesta. Voy a empezar con un comentario que me dejó en el capítulo 1 de Cazando Charlatanes, que dice, vaya pandilla de ignorantes, exclamación, exclamación, exclamación. No decís nada, os dedicáis a hablar. 5 puntos. ¿Qué caro es ilegal? Interrogante, interrogante. Ah, ¿qué caro es? No, no, no entiendo la frase, ¿vale? Lo leo literalmente. ¿Qué caro es ilegal? Con muchos interrogantes al final, pero ningún interrogante al principio. ¿Caro un sobre de semillas? Interrogante. ¿Caro las plantas que vende Josep Pàmies? No existen informes. Puntos suspensivos. Menudos personajes estáis hechos, con exclamaciones, pero al final, pronto os veremos en Telecinco. Bueno, hola, Tributo Bonsai. En primer lugar, sí, somos ignorantes de un montón de cosas, y eso siempre lo diré. Yo soy un ignorante sobre arte medieval de Japón, por ejemplo. Soy un ignorante al hablar de la física del plasma solar. O soy un ignorante a la hora de hablar del comportamiento de, no sé, del entrelazamiento cuántico entre dos gluones. De esas cosas soy un ignorante. De lo que hablaba en el vídeo Josep de Cazando Charlatanes, capítulo 1, no era precisamente un ignorante. Si entras en mi página web, alvarobayon.com, podrás ver mi currículum vitae. Allí encontrarás cuál es mi formación. En el caso de las plantas medicinales, no solo tengo una colaboración con la Universidad de León durante varios años, sino también una carrera de biología y varios cursos específicos sobre ese tema. No decís nada, os dedicáis a hablar. No sé si te has dado cuenta de que eso es una contradicción. ¿Qué caro es ilegal? Bueno, ilegal, hay plantas que son ilegales. Recomendar una planta como remedio a un producto, o sea, a una enfermedad, también es ilegal si no has demostrado esa eficacia. Y también es, sí, y las semillas que vende Josep Pàmies son caras. Y además lo demostramos en el mismo vídeo al cual podéis acceder y comprobarlo. Comparamos una bolsa de producto de Josep Pàmies con una bolsa de producto de una herboristería cualquiera. Y veíamos que es bastante más caro. El mismo producto, en la misma cantidad, del orden de 3, 4, incluso 6 veces más caro. Así que sí, Josep Pàmies, las plantas que vende Josep Pàmies son muy caras. Pronto os veremos en Telecinco. Ojalá, ojalá, ojalá una televisión privada o pública fuera capaz de llevar la divulgación científica a su canal y exponer programas de divulgación científica de calidad. Lamentablemente, estamos muy lejos de conseguir eso. En el mismo vídeo de Cazando Charlatanes, Josep Pàmies, Félix Barceló nos dejó otro comentario. Bueno, he dicho que no iba a decir los nombres y los estoy diciendo. Bueno, tendréis que disculparme, soy así de... yo creo que ustedes son muy ignorantes. La ciencia ya ha inventado la cura para casi todo y el alto precio que le ponen a los tratamientos más eficaces es la prueba de que no hay un interés de que llegue a todo el que lo necesite. No es un invento de la nada la afirmación de que a la industria farmacéutica le conviene mantenernos enfermos. Hola, Félix Barceló. Respecto a lo de los ignorantes, ya he contestado antes. Dices que la ciencia ha inventado la cura para casi todo. Me encantaría de verdad que demostrases esa afirmación. Porque si la ciencia ya ha inventado la cura para casi todo, la cura para casi todo la podrás encontrar en artículos científicos. Si no encuentras la cura para casi todo en esos artículos científicos, significa que la ciencia no ha encontrado esa cura. Es necesario que esté publicado en un artículo científico para decir que algo está demostrado científicamente, porque es la forma en la que opera la ciencia. La prueba, por cierto, de que la ciencia no ha inventado la cura para casi todo es que incluso los más ricos se siguen muriendo de enfermedades, de las mismas enfermedades que se mueren los pobres. Los más ricos siguen cayendo ante un cáncer de páncreas, por ejemplo. De modo que tu comentario es completamente absurdo. Sobre que a la industria farmacéutica le conviene mantenernos enfermos, no sé por qué. No sé por qué, porque en realidad, si una empresa farmacéutica crea un fármaco que cronifique una enfermedad, que normalmente es mortal, eso es positivo. En primer lugar, cronificar una enfermedad que es terminal es positivo. Hace 100 años la gente se moría a causa de la diabetes. Hoy un diabético puede llevar una vida prácticamente normal. Pero si alguien encuentra una cura a una enfermedad cronificada, se garantiza la venta de ese producto. Y al tener una patente detrás, va a tener una gran cantidad de tiempo el monopolio en ese producto. Yo no estoy de acuerdo con que eso suceda así, pero es como sucede. De modo que, si alguien encuentra la cura a una enfermedad que a día de hoy sea incurable, le interesa sacarlo para venderlo. En el mismo tipo de vídeos, en la misma serie, Cazando Charlatanes, en el capítulo 3, el dedicado a una víctima de la bioneuroemoción, esta pseudociencia de carácter sectario que promulga el doctor Hammer, Enrique Corbera y este tipo de charlatanes sin ningún tipo de escrúpulo, perdón, nos muestran este comentario. Una cosita. Cuando hablas de la medicina alternativa, nunca miras a las personas que gracias a ella se han salvado y si lo han los que han muerto, cuando en la gran mayoría ya eran muertos vivientes. Patéticos. Y tú a mí no me puedes decir que es una estafa, porque yo vivo cada día los beneficios de la medicina alternativa. Lo penoso es que hay gente que te crea. Y por último, si separamos medicina alternativa, medicina oriental, acupuntura, ayurveda, etc., masajes, masaje terapéutico deportivo sueco, Rolfing, californiana, la reflexología, Ciriax, medicina germánica, curar las enfermedades a través de la emoción. Y aquí el problema es el paciente y lo dispuesto a hacer cambios y encontrar un buen profesional. Fitoterapia y las flores de Bach lo pondría juntas. Productos químicos, dióxido de cloro, DMSO, agua de mar y las otras. Lo mejor siempre suele ser lo más barato. Bien, anarquismo virtual. Tengo una gran tentación de eliminar tu comentario. Por un motivo, porque es un comentario peligroso. Si una sola persona se cree algo de lo que dices, estás creando una víctima y tú estás siendo cómplice. Cuando hablamos de medicina alternativa, hablamos, por definición, de un sistema que pretende ser terapéutico, pero que o bien no ha demostrado eficacia o bien ha demostrado ineficacia. De todo lo que has dicho, el masaje deportivo no es una terapia, es un masaje. La reflexología es una pseudoterapia, igual que el masaje terapéutico, o igual que la acupuntura, la ayurveda, la homeopatía, gran parte de la medicina oriental, el dióxido de cloro, las flores de Bach o la medicina germánica. Todo eso son pseudociencias, son pseudoterapias y son pseudoterapias porque nunca han demostrado eficacia. Y en algunos de los casos, como el Reiki, la reflexología o la homeopatía o las flores de Bach, se ha demostrado que son ineficaces. Además, mezclas la fitoterapia con las flores de Bach. La fitoterapia, caballero, es medicina, de verdad, porque las plantas tienen principios activos. Lo mejor siempre suele ser lo más barato. Tú sabrás. Si puedes demostrar esa afirmación, te lo agradecería. Nadie se ha curado gracias a la acupuntura, la ayurveda, la reflexología podal o las flores de Bach o la homeopatía, porque no curan. Creer que alguien se ha curado gracias a eso solo porque se curó después de consumir o después de recibir esa pseudoterapia es una falacia cum hoc ergo propter hoc. Es decir, como ha sucedido después de eso, atribuyo la relación causa-efecto, pero esa relación causa-efecto no existe. De modo que, anarquismo virtual, por favor, no entres en mi canal para intentar engañar a la gente o desinformar. Y si tú eres una persona mal informada, infórmate antes de decir bobadas. Voy a echar un vistazo al chat. Vamos a ver qué habéis ido dejando por aquí. Hola, Mari, una pregunta. ¿Qué sabes del pilar de hierro de Delhi, India? ¿Para qué sirve? No sé de qué me estás hablando. Usad la lógica. Argov, buenas, Argov. ¿Qué tal estamos? Sálvame de luz, le pinchas con el alfiler y sale volando. Muy bueno, Silvia Romero. Silvina, perdón. Cuando quedes con el tipo ese, dile que le invitas a merendar un croissant y un café con tortas. Sí, Udred, también. Argov, todos los seres humanos somos ignorantes. Lo necio es no admitir las propias limitaciones. Si no se sabe, pues se investiga. Estoy completamente de acuerdo con tu afirmación, Argov. Yo siempre defiendo una cosa en este aspecto de la ignorancia. Es bueno ser consciente de dónde está la ignorancia propia. es bueno. Sin falsa modestia, yo sé hasta dónde tengo conocimientos y conozco cuál es mi nivel de ignorancia. Yo sé que tengo ciertos conocimientos sobre biología evolutiva y conozco mi límite. Y sé que ese es mi límite y que hay más conocimientos que yo todavía no tengo. Yo sé dónde está mi límite en fitoterapia o yo sé dónde está mi límite en la ecología de las especies invasoras, por poner ejemplos. Ejemplos de campos en los que me he movido, bien profesionalmente o bien de forma autodidacta. Es bueno conocer las propias limitaciones. Y yo hay limitaciones que tengo y no sé que las tengo. Y me gusta descubrir cuando las descubro. Me gusta descubrir esas limitaciones. Sí, lo siento, Maxi Ferreira. Cambié de opinión a última hora porque la verdad es que no tenía preparado nada y no he podido preparar nada. Entonces he dicho, me saco estos comentarios que los tenía por aquí guardados para una situación extrema y los contesto en directo. Vamos a ver, hace un puto mes que me pediste que te pusiera mi pregunta en un comentario, aún espero tu respuesta. No, bueno, estáis hablando entre vosotros, no me voy a meter. Que nos esconden esos papers bajo 13 candados, solo si un militar grado 33 acceden a ellos. Sí, Argov, eso debe ser, eso debe ser, eso debe ser. Siguen sin poderse ver los directos programados. Te mandé antes un enlace. Si entras en mi canal, entras en vídeos en directo, ahí aparecen todos los que he hecho y los que están programados. En concreto, ahora mismo hay dos programados, uno para mañana y otro para pasado mañana. Ambos de paleobichos, uno de Mosasaurus, que es el de mañana, y el del Criolophosaurus de colecta, que es el de pasado mañana. ¿Vas al coffee break de esta semana, Norgald? No sé de qué me estás hablando. Si me mandas información, te lo agradecería, porque no sé de qué me estás hablando, no sé de qué coffee break me hablas. Ah, espera, ya sé de qué me estás hablando, sí, perdona, se me ha ido la pinza. Esta semana no voy a poder porque el sábado viajo. Entonces tengo la semana hasta arriba, entre el abril vídeos 1000 y que esta semana, y que el sábado me voy de viaje y que el viernes tengo además una cosa y tal, no voy a poder, esta semana no. Quizá para la siguiente no, para la siguiente, después de Semana Santa sí que pueda, ¿de acuerdo? Para afecciones comunes no letales como dolor de cabeza, dolor de piernas, cansancio, etcétera, ¿cuándo es conveniente tomar medicamentos o buscar otras alternativas? No hay alternativas. Tú puedes superar tu dolor de cabeza de forma normal, puedes hacerte un masaje. Muchos dolores de cabeza vienen por tensiones musculares, ¿vale? Entonces puedes ir a que te den un masaje, te relajen los músculos y eso te calmaría el dolor de cabeza. O puedes optar por tomar hábitos que te prevengan de ese dolor de cabeza, estar en oscuridad, depende del tipo de dolor de cabeza, ¿no? Estar en oscuridad, un paño húmedo sobre los ojos. Pero, a ver, es que tomarte una infusión porque tienes el estómago revuelto, por ejemplo, tienes el estómago revuelto y te tomas una infusión de manzanilla. Bueno, ahí eso es un medicamento, ¿vale? Es equivalente a un medicamento. La manzanilla tiene nobilina, que es un principio activo, que es lo que hace que el estómago deje de generar espasmos. Es un antiespasmódico estomacal. Entonces, eso es un medicamento al fin y al cabo. ¿Vale? No se presenta como una presentación habitual de medicamento, pero es un fármaco, es un principio activo que estás consumiendo. Sí, Norgald, ya me ubiqué. Es que tengo la cabeza a mil cosas. De acuerdo. Vale, vamos al siguiente. Ejemplo de evolución observable. Un doble comentario que me dejaron en aquel vídeo que hice el día de Darwin en el año 2016, el de los dibujitos de las bacterias. No sé si lo recordáis. Después, cuando termine, intentaré colocar, no prometo nada, ¿vale? Porque seguramente se me olvide, pero si me acuerdo, colocaré anuncios aquí arriba, cada vez que mencione un vídeo para que podáis ir a él. ¿De acuerdo? Nos dicen, a ver, aquí está. Nos dicen Julio Calderón. Quisiera que alguien me dé un ejemplo de evolución observable que pueda comprobarse mediante la observación. Si no, estaríamos hablando de una cuestión de fe. No veo el ejemplo de evolución. Es cierto que las bacterias mutaron, pero siguen siendo bacterias. No evolucionaron en otro animal. A ver, tú eres un animal. Una bacteria no es un animal. Un animal y una bacteria son dos tipos de seres vivos distintos que pertenecen a grupos distintos. Una bacteria no es un animal ni nunca va a ser un animal. Nunca va a evolucionar en un animal, porque no es un animal. El problema, Julio Calderón, es que no has entendido lo que es la evolución. La evolución es, toma nota, coge lápiz, coge papel y apunta, el cambio en la frecuencia genética en el pool de una población. Repito, el cambio de la frecuencia genética en el pool de una población. ¿Qué es la frecuencia genética? Bien, la frecuencia genética es, vamos a, primero, ¿qué es el pool? El pool genético de una población es el conjunto, o sea, es el genoma de cada uno de los individuos tomado en conjunto de la población. ¿De acuerdo? Y por tanto, dentro de cada población, habrá una serie de porcentajes en la frecuencia de los genes o de los alelos que tengan los individuos de esa población. Habrá genes o alelos que los tendrán el 100% de la población y habrá otros que los tengan más o menos, en mayor o en menor proporción. Por ejemplo, un grupo de personas aleatorio, generalmente, no sé de dónde eres, pero vamos a decir en España. Una ciudad española al azar, no sé, Zaragoza, por ejemplo. Pues, al ejemplo aleatorio y no específico. Nosotros cogemos a 100 personas de Zaragoza. Probablemente más o menos 40 y tantas, 50 personas, 50, 40 y tantas, 50 y tantas, si hemos cogido al azar, serán hombres y 40 y tantas, 50 y tantas serán mujeres. Ahí ya tenemos una frecuencia alélica. En este caso, una frecuencia genética basada en cromosomas. Aproximadamente la mitad de la gente va a tener cromosomas XX y aproximadamente la mitad de la gente va a tener cromosomas XY. Por lo tanto, la frecuencia del cromosoma X ronda el 75% y la frecuencia del cromosoma Y ronda el 25%. Además, habrá gente que sea morena, gente que sea rubia, gente que sea pelirroja, gente que sea castaña, gente que tenga los ojos azules, verdes, violetas, marrones, gente que tenga la piel muy clara, gente que tenga la piel más oscura, gente alta, gente baja, gente obesa, gente extremadamente delgada, gente de complexión normal. Todos esos caracteres, generalmente, algunos tienen un componente ambiental fuerte, como por ejemplo el de la obesidad, pero aún así tienen una expresión genética subyacente. Por lo tanto, esa variabilidad de características fenotípicas suele estar asociada a una variabilidad genética. Hay una frecuencia genética. Para cada uno de los genes hay una frecuencia de alelos que están en mayor o menor presencia. Si esa frecuencia alélica cambia de una generación a la siguiente, nosotros cogemos esos 50 zaragozanos y 50 zaragozanas y los metemos a todos en un ambiente y en ese ambiente metemos una presión selectiva y además esos zaragozanos y esas zaragozanas sufren mutaciones y tienen hijos y nietos y bisnietos y tataranietos y los tataranietos y los tatarabuelos. Resulta que entre sí tienen diferencias en la frecuencia genética, eso ya es evolución. Eso ya es evolución. Entonces, cuando yo pongo el ejemplo de las bacterias, que es un ejemplo ilustrado, pero que puedes encontrar, porque de hecho ese mismo ejemplo, al cabo de año y medio más tarde, o dos, o sea, hace un año, o sea, hace menos. En varios meses más tarde, la Universidad de Harvard hizo el mismo experimento que exponía yo, que es un experimento muy típico en los laboratorios de microbiología, y lo grabó en vídeo. Y mostró los resultados en YouTube, y lo podéis encontrar en YouTube. En real, no en dibujos, real, con las bacterias, con el cultivo de bacteriano en su placa de Petri, etcétera, tal cual. Entonces, quieres un ejemplo de evolución observable y lo estás comentando en un vídeo en el que te ponen un ejemplo de evolución observable. Absurdo. Estás pidiendo lo mismo que te he dado en el vídeo. Bien. Vamos a ver qué vemos por aquí. Darkorex. No sé qué habrás dicho, pero si HJ Oliver te ha borrado el comentario, por algo será. Vamos a ver. HJ Lieber. Miren todos. Alter Ego está aquí, sí. Y me parece bien. Me parece bien que esté. No me importa que esté aquí. Es una persona a la que nunca invitaré a mi canal, pero en el chat es libre de estar. Vamos a ver. Bueno, nota, si no me mencionáis en el chat, seguramente no me dé cuenta, porque veo que hay conversaciones que estáis teniendo entre vosotros y tal, entonces no voy a centrarme en el chat, a menos que me mencionéis directamente. Bien, vamos con vuestro favorito, que el chaval está de moda. Sálvame Deluxe YouTubers, el que me va a pagar. Te publico aquí otra vez, ya que te haces el loco y ya de paso te dejo mal otra vez. Tú sabes cómo se propaga la luz. Ah, tú sabes cómo se propaga la luz. Es que... vamos a ver, gente que deja comentarios en mi video, en mis vídeos, por favor, cuando dejéis comentarios en mis vídeos, escribid bien, no cuesta tanto, en serio, no cuesta tanto. Existen correctores que según escribes te marcan en rojo lo que está mal escrito, le das clic derecho y pones la palabra correcta. En serio, no es tan difícil, escribid correctamente, por favor. La luz necesita un medio, estoy leyendo, ¿de acuerdo? Voy a intentar leerlo entero sin interrupciones y luego lo desmigo. La luz necesita un medio para propagarse y ese medio es el éter. Sin éter no podrías escuchar ni el sonido de un pedo porque precisamente el sonido también se propaga en forma de ondas y necesita un medio para propagarse también. Y ese medio se conoce como éter. Eso que tú quieres eliminar para creer en tus marcianos. Te diré más, el cohete funciona por la tercera ley de Newton, en minúscula. Acción-reacción, usando la masa de aire para impulsarse, Arquímedes dijo la ley fundamental para generar movimiento. Dijo, darme, dioses. Darme un punto de apoyo y moveré el mundo. Ese punto de apoyo... es el suelo cuando saltas. El agua es el punto de apoyo para las hélices sin H de un barco, igual que un helicóptero o ave empujan la masa de aire para no caerse. Efectivamente, la ley de Arquímedes funciona perfectamente dentro de nuestra dimensión. Pero el vacío del espacio es otra cosa, Celebrín. No tiene masa de aire, ni paredes, ni oxígeno con Y. Por algo es infinito y no finito como nuestra tridimensionalidad y nuestra mente. Además, te aseguro que no podrías ni generar sonido, puesto que no hay un medio para propagar ondas. Así que la tercera ley de Newton, en minúscula, la corrobora Arquímedes, en minúscula, con su ley fundamental para generar movimiento. Y además hay varios experimentos que lo prueban. Por ejemplo, el de Jorge Videl Airi, todo en minúscula. Una estrella en vertical, llenar el telescopio de agua para así disminuir la velocidad de la luz que entra por el telescopio. Si es la Tierra la que se mueve, tendrás que inclinar cada vez más el telescopio para poder ver la luz de la estrella, pero te darás cuenta de que solo lo tienes que mover ligeramente y te darás cuenta entonces de que no es la Tierra la que se mueve, sino el domo. Y ahí otro experimento más que también lo prueba, el de Michelson y Morley, todo en minúscula, con el premio Nobel con V de física, Abraham. Venga, Celebrín, ya me he quedado a gusto. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Bien, al margen de la gran exhibición de corrección gramático-ortográfica y lingüística y de todo, ¿vale? Al margen de eso, vamos a ver. ¿Tú sabes cómo se propaga la luz? La luz es una oscilación del campo electromagnético. Se propaga a través de fotones que tienen un comportamiento dual de onda-partícula. De modo que podemos decir que la luz es una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas, como la luz, como la radio o los rayos X, se transmiten por el vacío y por medios que le permitan transmitirse. Hay cosas que permiten que ciertas radiaciones pasen y cosas que no. Por ejemplo, un muro de ladrillos impide el paso de la luz, pero permite el paso de la radiación infrarroja, por ejemplo, o de los rayos X. Por ejemplo, el ozono, el gas ozono, permite el paso de la luz visible, infrarroja y ultravioleta cercano, pero impide que pase el ultravioleta lejano o los rayos cósmicos. Por ejemplo, el plomo impide el paso de los rayos X, y el de la luz, y el del infrarrojo, y el de la radio. ¿Cómo comprobar que la luz se puede transmitir por el vacío? ¿Se puede propagar por el vacío? Muy fácil. ¿Sabes lo que es una campana de vacío? Una campana de vacío es una campana de vidrio grueso y resistente que se coloca sobre una base, la cual tiene una válvula, ¿de acuerdo? Y tiene un cierre hermético, ¿vale? La campana se coloca sobre una base y hay un cierre hermético alrededor. Y una válvula que sale de la base que se conecta a un extractor de aire. El extractor se enciende y en esa campana de vacío se hace un vacío. Un vacío que no será completo, ¿de acuerdo? No será perfecto. Alguna molécula de aire quedará, pero muy pocas. Para el experimento nos sirve. Si tú apuntas con una linterna a una campana de vacío que esté hecha vacío, o sea, que esté, que dentro haya vacío, ves el interior de la campana de vacío. Por lo tanto, la luz se puede transmitir a través del vacío. Si apuntas con un rayo láser, el rayo láser atraviesa la campana de vacío sin ningún problema. Ergo, la luz atraviesa el vacío. La luz se propaga por el vacío. ¿Y cómo saber si eso realmente es vacío o no es vacío? Pues porque el sonido, como bien has dicho tú, no se propaga por el vacío. Según tu expresión, la luz necesita un medio llamado éter para propagarse y el sonido también se propaga por el éter. El hecho de que la luz se transmite por el vacío y el sonido no se transmite por el vacío nos da alguna pista ya. Porque si tú en esa campana de vacío metes un teléfono móvil con el altavoz encendido y llamas por teléfono al teléfono móvil que está dentro de la campana de vacío, no lo oyes. No lo oyes porque el sonido es una vibración de un medio, del aire, del agua, de un metal, de un vidrio, vibra, y esa vibración nosotros la percibimos a través del tímpano, que es una membrana que vibra y que transmite esa vibración a través de unos huesos a una zona del oído interno que tiene un líquido. Y esa vibración del líquido es detectada por unas células que tenemos nosotros en la cóclea. Y esas células lanzan un impulso nervioso al cerebro y es lo que llamamos oír. El sonido se transmite por un medio sólido, líquido o gaseoso, pero por un medio. Hemos hecho la prueba en la campana de vacío y el sonido no sale de la campana, pero la luz sí. Apuntamos con un láser y atraviesa la campana. O metemos el teléfono móvil y vemos la pantalla del teléfono móvil en el interior. Vemos el teléfono móvil entero. No, lo vemos. No se convierte en algo opaco. ¿Qué es lo que sucedería si la luz no pudiese moverse por el vacío? Se convertiría en una campana completamente opaca y negra, que no podría atravesar, no se podría ser atravesada por la luz. Ahora vamos al espacio exterior, ¿vale? Tenemos gente en la ISS, en la cual, si bien no es el espacio exterior, todavía hay atmósfera, la atmósfera es demasiado débil. Podemos decir que están en la misma situación que la campana de vacío anterior. Esa gente, si un astronauta sale con dos llaves inglesas y golpea esas dos llaves inglesas, él va a oír el sonido porque el sonido se va a transmitir a través de la llave inglesa hasta el guante y el guante va a transmitir el sonido al aire que hay dentro del traje y va a oír el sonido por ese medio. Pero un astronauta que esté a medio metro de distancia y le hagan así con las llaves inglesas de enfrente de la escafandra, no lo va a oír porque el sonido no se transmite por el vacío. Si en el espacio hubiese éter, como tú propones, y el sonido se transmitiese por el éter, como tú propones, ese señor escucharía los golpes de las llaves inglesas. Porque en el espacio habría un medio llamado éter que transmitiría el sonido. O sea que, A, o el sonido no se transmite por el éter, o B, el éter no existe. Me llama la atención que menciones el experimento de Michelson y Morley, porque precisamente el experimento de Michelson y Morley lo que demuestra es que no existe el éter. El experimento de Michelson y Morley era, bueno, una serie de historias, ¿no? Un haz de luz que se reflejaba en un espejo, en un prisma que se dividía en dos espejos. Algo como lo del LIGO, pero muy rudimentario, y con otros motivos, ¿no? Entonces giraban el aparato del experimento y veían que era igual, que daba lo mismo. Quedaba lo mismo que estuviese girando o que estuviese quieto. ¿Por qué daba lo mismo? Porque la velocidad de la luz es la misma independientemente del observador. La velocidad de la luz no cambia. A diferencia del resto de cosas, que las velocidades cambian en función del observador, la velocidad de la luz es siempre la misma velocidad. No cambia en función del observador. Y por tanto, o sea, si existiese el éter estaría influyendo en el giro, ¿no? Si la luz se transmitiese por un medio, estaría influyendo ahí. Como la luz se transmite por el vacío y la velocidad de la luz es una constante, no cambia. Y eso precisamente es lo que demuestra también el experimento del telescopio de George Auri. Que no sé cómo le llama él, Jorge no sé qué, Auri. La luz, cuando incide sobre la superficie del agua, si incide paralela a la superficie del agua, incide bien, pero si incide inclinada, hay una cosa que es un cambio de reflexión. Entonces, si inclinas el telescopio lleno de agua, ya no ves la estrella, porque la luz está siendo desviada. Por eso, el microscopio lleno de agua tiene que mantener la misma posición para poder ver la estrella. Bien. De todos modos, yo ya sé que este señor no va a ver este directo y no va a leerla, o sea, no va a escuchar, porque no escucha. Porque precisamente este señor estuvo ayer en el canal de Alberto Pecezuelos, al cual saludo. Hola, Alberto. Y efectivamente no escuchaba. No escuchaba. El señor tiene un delirio de grandeza del carajo, pero del carajo. Y bueno, dice que estudia física y química en la Universidad Pompeu Fabra. La Universidad de Pompeu Fabra, para que ustedes lo sepan, no imparte ni física ni química. El señor es un embustero y bueno. Vamos a ver qué vais diciendo por aquí. Vale, por aquí me había quedado. A ver qué dices por aquí. Maxi Ferreira dice, ¿qué conclusiones sacas de los comentarios pro homeopatía? La verdad es que tengo muy pocos en mi canal. Hay muy pocos comentarios a favor de la homeopatía. Es que no suelen tener argumentos en realidad. Vamos a ver qué dicen por aquí. ¿Qué analfabeto? Bueno, en este caso es analfabeto, no analfabeta, porque es un hombre, lo comprobamos ayer en el directo de Alberto. Pero sí, bueno. Una prueba de que para sobrevivir solo necesitas músculos. Eso atrae a las chicas, el cerebro es lo de menos. Depende de la chica, supongo. Si solo se necesitasen músculos para sobrevivir, yo lo tendría jodido. Te ha dejado sin habla tanta sapiencia, Celebrín. Sí, Sara H., totalmente. Totalmente. El señor habla en lengua de negra de Mordor. No, si hablase en lengua negra de Mordor, creo que le entendería mejor. Bueno, por aquí veo que HJ Liebre está eliminando comentarios a saber lo que estáis diciendo. HJ Liebre, si eso, me dices qué carajo andan diciendo, solo por curiosidad, no porque yo me fío, o sea, si tienes la llave es porque me fío de ti, ¿vale? Vamos a ver, aquí, que aproveche Grumpy Cat. Te vamos a pagar entre todos hasta que no puedas aguantar más. HJ Liebre, el Patreon está en la descripción. Es un sinsentido explicarles a estas personas. Sí, pero lo bueno es que si hay alguien que no sepa, si hay alguien que leyendo ese comentario diga, oh, pues tiene sentido, aprovecho y lo explico. Divulgo. Aprovecho los comentarios de gente que no tiene muchas luces o que intenta trolearme o que, etcétera, para divulgar ciencia, que es lo que me gusta hacer. Conozco a un estudiante de veterinaria que cree en la homeopatía. Chistoso, ¿no? Pues sí, Grumpy. Le puedes preguntar que dónde dejó la química del bachillerato, que si ya se olvidó de ella. ¿Cuáles son las etnias humanas más genéticamente distantes? Buena pregunta, Maxi. Probablemente los nativos de Sudamérica y los habitantes del extremo sur de Sudamérica, pero nativos de allí, ¿vale? No los europeos que fueron a Sudamérica hace 4 y 5 siglos, no, hablo de los nativos. Y los de Y los etíopes, probablemente por cuestiones de que los etíopes llevan en Etiopía 200.000 años y los nativos sudamericanos fueron los últimos colonizadores, creo. Es posible que los nativos australianos hubiesen sido los últimos colonizadores, o quizá alguna de las tribus que hay en las islas del Pacífico. Yo creo que por ahí andará la mayor distancia genética. De todos modos, siguen siendo seres humanos y siguen siendo prácticamente lo mismo, ¿vale? Las similitudes genéticas son tan altas que no hay casi diferencias. Y por supuesto, puedo estar equivocado, ¿vale? No estoy afirmando nada, no estoy basándome en la evidencia, estoy suponiendo en base a conocimientos previos. A mí me impartieron homeopatía en veterinaria. Ay, Crivenson. Pobre. Lo primero bloqueé porque dijo que esto era más aburrido que sus vídeos saque spam. Y la otra, por hacer una pregunta rara, diga de mí. Pero luego dijo que si no es que no suicide. Vale, pues bien. Pues bien por ella. A ver, ¿has oído sobre este artículo? A ver, ¿qué artículo me mandas? Vamos a ver. A ver qué artículo me estás mandando. De todos modos, Golden Face, casi es mejor que que los enlaces me los mandes al Twitter. ¿Vale? A bacterium that can grow by using arsenic instead of phosphorus. Sí. Una bacteria que crecía en arsénico en vez de fósforo. Fue una investigación del año 2011. Fue muy curioso encontrarla. Y es un caso de evolución, es obvio. Sí, muy interesante. Os recomiendo que le echéis una lectura, la verdad. Mola mucho. Exacto, Argov. Grupo étnico se refiere más bien a un grupo que comparte rasgos culturales. A ver. No entiendo cómo puedes atraer a gente con mente tan poco desarrollada. Buena pregunta, Udred. Hay un sociólogo italiano, Roberto Cipolla, que dice que. Bueno, Cipolla, que dice que la estupidez, que siempre se infravalora la proporción de estúpidos de una población. Es una de sus leyes de la estupidez. Yo padezco mucho de migrañas y aunque tengo medicamentos, prefiero tener una rutina de ejercicio, dejar de comer ciertas cosas y evitar la oscuridad cuando estoy en el PC. Define it or null, prevenir siempre es mejor que curar. Bien, vamos con uno que sé que os va a gustar a todos porque sé que os mola el morbo y tenéis muy mala leche todos. ¿Vale? Josué TV. Me quedé esperando las fuentes de tus afirmaciones. Dices que una especie dio a luz a otra nueva y nunca me diste las fuentes. Esto lo dejó en un vídeo de YouTube que tengo llamado La evolución en un tarro. Otro que hice con dibujitos. Bien. Josué, en la descripción del vídeo puedes encontrar el artículo científico que demuestra lo que se afirma en ese vídeo. ¿Ves? Y esto es contestar rápido. Te vas a la descripción, buscas el enlace, haces clic y te lo lees. Está en inglés. Ahí están las pruebas. De todos modos, como sé cómo eres, quieres pruebas de una especie que dé luz a otra nueva. Eso no existe. No existe. Josué, creo que Vibrio te explicó muy bien, un saludo Vibrio, te explicó muy bien cómo sucede la evolución y cómo sucede la especiación. De todos modos, yo te lo voy a explicar otra vez. Un organismo, y con muy pocas excepciones, esto es una regla general que tiene muy, muy pocas excepciones, un organismo va a dar a luz organismos de su misma especie, siempre de su misma especie. No hay un animal que dé luz, que dé a luz a otro animal que sea de una especie distinta. Eso es extraordinariamente raro. Extraordinariamente raro. Lo que sucede, Josué, es que cuando un animal da a luz a otro, el hijo es genéticamente distinto a sus padres. Contiene parte del genoma del padre, parte del genoma de la madre y parte de un genoma, una pequeña parte, que ha cambiado porque las mutaciones suceden. Cuando ese tiene a su vez un hijo, y ese un hijo, y ese un hijo, y ese un hijo, y ese un hijo, y ese un hijo, y ese un hijo, y así sucesivamente, cada vez van apareciendo nuevos cambios, cambios que son chiquititos, chiquititos, chiquititos, mutaciones que son muy simples. A veces la mayor parte de ellas pasan inadvertidas, otras suponen una mejora, otras suponen un perjuicio para el organismo que lleva esa mutación y el organismo no deja descendencia y la mutación se va al garete. Al cabo de muchas generaciones, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 generaciones, la cantidad de cambios que se han ido acumulando generación tras generación, de un padre da a un hijo, otro, ese da a otro hijo y ese da a otro hijo, etcétera, es tan grande que el último descendiente y el primer antepasado son de dos especies distintas. Y si cogieses a ese primer antepasado, perdón, a ese primer antepasado y a ese último descendiente y los juntases de algún modo, si fuese posible, no podrían reproducirse. No darían una descendencia fértil. Eso, curiosamente, se ve en las especies anillo, concepto que ya te explicó Dante. Un saludo, Dante. Así que no te la voy a explicar otra vez. Si quieres ver una explicación sobre las especies anillo, hay un vídeo en mi canal que se llama Especies Anillo. Vas, lo buscas y te lo ves. ¿De acuerdo? Salgo tomándome un café. Y cuando quieras una especie que haya evolucionado a otra, lo que dices tú siempre, porque también me he visto algún vídeo tuyo, eso de hueco evolucionó a hueco, rellena los huecos. Bien, pues Culex pipiens evolucionó a Culex molestus. Ahí tienes los huecos rellenados. Vamos a ver qué habéis ido dejando por aquí. ¿Cómo se dio la aclaración de piel en la parte de Europa, en la parte europea? Grumpy Cat. Buena pregunta. Cuando el ser humano sale de África, se encuentra con un, bueno, cuando sale de África y los hielos se retiran y sube hasta el norte de Europa, se encuentra con un problema, y es que la radiación solar es mucho más baja, da mucho menos el sol. El sol está mucho más bajo y la fuerza del sol es mucho menor, porque tiene que atravesar una mayor cantidad de atmósfera, porque está más inclinado, ¿no? El punto. Cuestiones de que la Tierra sea una esfera. Un problema que tenemos los seres humanos es que no sabemos sintetizar vitamina D si no es mediante una serie de procesos químicos que involucran una activación de ciertas hormonas que necesitan luz solar para funcionar. Necesitan recibir radiación ultravioleta tipo A para poder funcionar. De modo que si tú no tienes, si la radiación solar es demasiado débil y no se activa estos procesos químicos, no obtienes vitamina D. Y si no obtienes vitamina D, te vas al carajo. ¿Cuál es el problema de tener la piel oscura y vivir muy al norte? Que no te llega la radiación ultravioleta. La piel oscura se debe a una cantidad alta de melanina en la piel. Y la melanina es un pigmento que, aparte de la radiación visible, absorbe también la radiación ultravioleta, impidiendo que los genes muten, porque la radiación ultravioleta tiene esa coña y es que genera mutaciones. Es una adaptación de protección a la luz solar para evitar sufrir mutaciones en las células de la piel que tienen las personas que vivían históricamente y prehistóricamente hablando en lugares con alta radiación solar. Por eso los nativos africanos y también los nativos de Centroamérica tienen la piel más oscura. Cuando te vas a Europa, sobre todo cuando te vas al norte de Europa, te encuentras con un problema, y es que el sol es demasiado débil y además tu melanina, la melanina que tienes en la piel, esa piel oscura, está actuando como un escudo a esa radiación electromagnética. Por lo tanto, no te llega suficiente para sintetizar vitamina D. ¿Cuál es la solución? Reducir los niveles de melanina. Al reducir los niveles de melanina, estás eliminando el escudo que tu organismo tiene para evitar las mutaciones a causa del exceso de radiación ultravioleta. Pero como no hay suficiente radiación ultravioleta para generar mutaciones, aprovechas ese descenso para que entre la suficiente radiación ultravioleta como para poder sintetizar esa vitamina D. Por eso, en el norte de Europa, la gente, históricamente hablando, los nórdicos y los de Rusia, los norte de Rusia, toda la zona de Siberia y toda la zona de los nativos canadienses, tienen la piel tan clara, tienen la piel muy, muy blanquita, porque no necesitan protegerse de la radiación solar porque no es tan alta como para que les cause mutaciones y además necesitan una cantidad mínima de radiación ultravioleta para poder sintetizar esa vitamina D. Y si tuviesen la piel más oscura, no lo podrían hacer. Es una ventaja evolutiva. Igual que es una ventaja evolutiva tener la piel oscura viviendo en zonas muy insoladas, con mucha radiación solar. ¿Crees que los recientes brotes de ciertas enfermedades en Europa por culpa de los antivacunas sea evidencia suficiente para que los idiotas cambien de parecer o seguirán igual? Depende de cada persona. Cuando el niño de Olot falleció, los padres se dieron cuenta de que estaban siendo engañados y corrigieron y vacunaron a sus otros hijos. El niño de Olot es un niño que murió el 17 de julio, si no me equivoco, del año 2015, de difteria, una enfermedad que en España ya había sido erradicada hacía 27 años. La vida como la conocemos incluso puede surgir en base de otras maneras. Eso explica por qué no decimos la vida como la conocemos. Nos reducimos un poquito por lo que se sabe mientras... ¿Te has quedado a medias? A ver, Dort. ¿Sabías explicar procesos como la fotosíntesis, el ciclo de Krebs o el ciclo de Calvin de memoria por las risas? Más o menos. No los pormenores, porque yo no soy bioquímico, yo soy biólogo ambiental, pero los recuerdo. El ciclo de Calvin es parte de la fotosíntesis, de hecho. Básicamente la fotosíntesis lo que hace es recibir la luz solar en una zona del cloroplasto, que se llama el complejo antena, y por un efecto de fotoexcitación, va transmitiendo esa luz, se va canalizando, ¿no?, hacia un centro y esa luz, esa energía lumínica se utiliza para excitar ciertas moléculas, ¿no? Y esa energía, esas moléculas que han almacenado la energía, NADPH, si no me equivoco, a continuación se lleva a un ciclo metabólico que es el ciclo de Krebs, que lo que hace es coger el CO2 y un sustrato inicial, que no recuerdo cuál es, un pequeño sustrato de 3 carbonos, para ir adicionando CO2 y agua hasta formar una molécula de glucosa y formar de nuevo ese sustrato que cierra el ciclo para volver a ser reciclado, ¿no? Y esa molécula de glucosa es lo que luego se utiliza en el metabolismo de la planta. Y el ciclo de Krebs básicamente es coger esa molécula de glucosa y cargártela. Cargártela para sacar energía. La energía que previamente la planta ha metido utilizando la luz solar. Básicamente el ciclo de Krebs, bueno, el ciclo de Krebs no se basa en la glucosa, sino en el piruvato. Primero hay una reacción que es la glucólisis, que lo que hace es romper la glucosa en dos trozos que son piruvato. Y ese piruvato entra en otro ciclo que pasa por lactato, pasa por malato, pasa por fumarato y por varias fases más, que es el ciclo de Krebs. Y esas, a lo largo de esos procesos, que están mediados todo por enzimas, se va liberando CO2. ¿Vale? La molécula de piruvato, que tiene tres carbonos, se va rompiendo y se va liberando CO2. ¿Vale? Y al ir liberando CO2, se va cogiendo la energía que tenía en esos enlaces y se almacena bien en NADH, bien en FAD o bien en GTP o ATP, que se utilizan después para el resto de las labores metabólicas de la célula. Si me pides que explique los pormenores, no soy capaz de hacerlo de memoria. Tendría que entrar y buscar. Pero en general, básicamente, ese es el concepto. ¿Crees que los conspiranoicos sufren de disonancia cognitiva? Seguro. Es que, de hecho, hay veces que ves conspiranoicos que afirman cosas que son contradictorias entre sí, ¿no? JL es un ejemplo muy claro. Habla, primero, hay un vídeo en el que dice que la evolución es un cuento de hadas y hay otro vídeo que habla de la evolución superior de no sé qué reptilianos y otro vídeo que te... Entonces, hay contradicciones. O sea, si los seres vivos no evolucionan, ¿cómo es posible que estos seres vivos hayan evolucionado? Te contradices, chaval. Sí, sí. Sufren. A ver. Maldito piruvato. ¿Crees que algún día los conspiranoicos dejen de aparecer? Ojalá, pero no. No. Ganan demasiado dinero como para. Necesitaríamos una sociedad científicamente culta y eso es muy difícil de lograr. A pesar de que lo intentamos. Bien, me quedan todavía algunos comentarios que quiero comentar, así que vamos allá. En el vídeo La falsa improbabilidad de la evolución, si hay selección natural, hay inteligencia. Selección igual inteligencia. Si hay inteligencia, hay un ser superior. Inteligencia igual ser superior. Queriendo hacer lo contrario, el mismo vídeo demuestra que es necesario un agente superior que ordene las cosas para tener una causa y efecto. En este caso, la misma persona que tira los dados, en teoría el ser superior, es quien causa el efecto. En efecto, el vídeo inocentemente, demuestra la necesidad de un ser superior para que haya una causa y un efecto. Es el quien ordena los dados. En conclusión, Dios no juega a los dados. Bien. Es absurdo. ¿Vale? Es absurdo. Es absurdo porque en el ejemplo de los dados, en el vídeo de los dados representan una serie de características que varían de forma aleatoria. Para tirar los dados necesito a una persona que tire los dados, pero es un hecho empírico que esas variaciones, como por ejemplo las mutaciones, suceden de forma natural sin que nada ni nadie lo genere. Por otro lado, dices que la selección necesita una inteligencia y que la inteligencia necesita un ser superior. Que un ambiente nevado sea blanco no necesita de ninguna inteligencia. Un ambiente nevado es blanco a causa de la física, de la química. Un ambiente nevado es blanco porque incide la luz del sol sobre una superficie que está cubierta de nieve y la nieve refleja todo el espectro lumínico. Por lo tanto, la ves blanca. Un animal blanco sobrevive mejor en la nieve blanca que un animal negro, no porque la nieve o el ambiente sea inteligente y mate activamente al animal negro, dejando al blanco sobrevivir, sino porque el animal blanco, por el hecho de ser blanco, se camufla mejor en la nieve que el animal negro. Y al animal negro se lo comen los depredadores, si no, si es un consumidor, o no consigue cazar si es un depredador, porque porque los consumidores le ven y huyen antes de que pueda acercarse. Por eso, el negro se muere y el blanco sobrevive en la nieve. Si nos vamos a un bosque caducifolio donde todo el bosque está en sombra, el animal negro tiene un éxito apabullante sobre el blanco, porque el blanco llama un montón la atención porque es blanco en un ambiente negro, en un ambiente oscuro. El negro se camufla mucho mejor. Y no hay ninguna inteligencia en el bosque que haga que el ambiente sea negro para que el blanco se muera. No. El ambiente es así. El ambiente es como es. Los animales mutan y no necesitas ninguna inteligencia que les haga mutar. Y el ambiente selecciona a los más aptos, pero no necesitas a ninguna inteligencia que les esté seleccionando. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No es necesaria ninguna inteligencia detrás de la evolución. Si tú quieres creer que existe una inteligencia, créetelo, pero no es necesario. Es completamente innecesario, de hecho. Y es que lo hemos observado. Cualquier producto con ingredientes transgénicos a la venta debería ir bien claro en la etiqueta y que el consumidor elija libremente qué se quiere meter en el cuerpo. El miedo es libre. Comentario dejado en el vídeo genéticamente modificado, en el cual hablaba de las modificaciones genéticas en tomates. En primer lugar, el vídeo no iba sobre transgénicos, sino sobre modificación genética. Pero de acuerdo. Estoy de acuerdo con que los ingredientes transgénicos se etiqueten en un producto. De hecho, por legislación en Europa, se hace. Y el otro día, no me acuerdo dónde, enseñé un paquete de harina de maíz que pone que viene de maíz transgénico, ¿vale? La harina de maíz de la marca PAN. Digo PAN y no digo pan porque es que son siglas, ¿no? No sé de qué, panificadora, no sé qué, no sé qué altos. PAN, pan. Perdona, la rata. Está hecha con harina de maíz transgénico y lo pone en el etiquetado. Lo que pasa es que encuentro absurdo que sea necesario etiquetarlo. A mí me parece bien, pero es un absurdo. Es como si pidierais que hubiese que etiquetar los productos que han sido elaborados a partir de hibridaciones. No, no, no, no, no, no, no. Si lleva híbrido, me lo indicas. Si lleva un producto que ha sido producido no sé, selección de irradiados, tú ahí me lo indicas. Este producto tiene selección de irradiado. ¿Que ha sido producido por selección de aptos tradicional? Indícamelo. A mí me lo indicas en la etiqueta. Es absurdo. ¿Qué más da cuál sea el proceso por el cual se haya desarrollado ese producto? Genéticamente modificado va a estar, seguro, porque somos humanos y llevamos modificando genéticamente los productos 10.000 años, las plantas y los animales más, que al lobo le llevamos modificando genéticamente 35.000 años, casi nada. Todas las razas que tenemos de perros son lobos, al fin y al cabo. Son la misma especie que el lobo. La hemos modificado genéticamente durante 35.000 años. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero bueno, me parece bien etiquetar. ¿Qué queréis etiquetar? Etiquetad, etiquetad. Lo que pasa es que para ser coherentes habría que etiquetarlo todo. Este producto ha sido pescado en alta mar, pero este otro ha sido producido en piscifactoría. Bien, producido en piscifactoría, pero manteniendo un linaje puro idéntico al de alta mar. O ha sido criado en cautividad en piscifactoría y además viene de un linaje de selección de aptos que no sé qué. Es que, y si tienes que etiquetar cada uno de los productos de una cosa que tenga, no sé, 15 ingredientes, tienes una lista ahí, no te cabe la etiqueta en el envase. Me parece absurdo. Pero bueno, si queréis etiquetar, etiquetad. El problema es que para que la etiquetación sirva de algo, la gente tiene que tener una buena formación y una correcta información. Y aquí está el problema. Si tú etiquetas algo como transgénico, la mayor parte de la gente va a tener un rechazo hacia ese producto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente no sabe lo que es un transgénico y se cree que es algo malo, cuando no lo es. No tiene nada de malo comer algo transgénico. Todos los boniatos son transgénicos. Todos los boniatos del mundo son transgénicos. Y no pasa nada por comer boniato. Pero la gente le entra el pánico cada vez que escucha la palabra transgénico. Y eso es un problema. Es un problema para el productor y para el vendedor. Porque si tienen que etiquetar por huevos un transgénico, solo tienen dos opciones: etiquetarlo y arriesgarse a que la opinión pública les denigre y se vayan al garete. O bien, cambiar el producto. Con las consecuencias que ello lleva, porque si están usando transgénicos será por algo, será porque es más productivo, será porque es mejor en algún aspecto. Porque resiste las heladas, resiste la sequía o resiste esa plaga tan horrible que cuando no estabas usando el transgénico te llegaba cada año y te jodía la mitad de la cosecha. Y ahora usas el transgénico que resiste esa plaga y ya no te pasa eso. Entonces, el problema de los transgénicos. El mayor problema de los transgénicos es la presión social que existe en contra de ellos, que es completamente irracional, completamente infundada y movida por asociaciones que en el mejor de los casos se basan en la ignorancia y en el peor de ellos se basan en sus propios intereses. No hay nada de malo en los transgénicos. Podemos comer transgénicos. Yo como transgénicos. Y no me pasa nada, señores. En el mismo vídeo, genéticamente modificado, para que veáis el pánico electromagnético, o sea, el pánico que hay a la biotecnología. Al someter la semilla a radiación, ya no es buena. Le pedí a esta persona, Gloria Perdomo, le pedí que por favor demostrara su afirmación y no fue capaz. Así que, en este caso, aplico la navaja de Hitchens. Aquello que se afirma sin evidencias puede rechazarse sin evidencias. En el mismo video, genéticamente modificado, nos encontramos hace 7 meses con Rosa Benito, que dice que algo sea prodigioso, ¿no? Perdón. Voy a leerlo en voz baja, aunque ella lo dijera gritando. Que algo sea prodigioso no quita que pueda ser aberrante. Para que algo sea preciso, exacto, seguro y con garantías, es necesario por parte de organismos y laboratorios absolutamente ajenos a cualquier interés del tipo que sea los pertinentes estudios durante el tiempo indispensable, cosa que ni se ha hecho ni se hará. Con interrogantes. Jamás hemos modificado desde que el hombre es hombre con este método. En cuanto a las comparaciones, muy oportunas tachado, con organismos que portan genes de otros, parece que existe un especial interés y prisa por comparar cosas distintas con el propósito de aceptar algo potencialmente peligroso solo por los motivos económicos o. En cuanto a las posibilidades del arroz y del trigo trans, todo está muy bien. Siempre nos ponen el caramelo envenenado de la ayuda al prójimo cuando simplemente sirve como reclamo para tragar con las bondades del método. ¿Alguien duda de que si existiera la voluntad de hacerlo no se habría acabado ya con las lacras? Cuando se deja que sean multinacionales las que decidan qué es bueno o no, ético o no, peligroso o no, tenemos el mundo que tenemos, totalmente tecnologizado, pero devorador de sí mismo. Bien, Rosa. Primero, estás diciendo que para que algo sea exacto, preciso, seguro y con garantías es necesario por parte de organismos y laboratorios absolutamente ajenos a cualquier interés del tipo que sea los pertinentes estudios durante el tiempo indispensable. Eso ya se hace. Eso ya se hace. Cuando un organismo transgénico se propone como producto de consumo, tiene que superar unos análisis de seguridad, de inocuidad y de impacto ambiental tan rigurosos que muchos productos convencionales no podrían superarlo. Por ejemplo, los cacahuetes. Los cacahuetes provocan una alergia brutal y mortal a una importante parte de la población. Un cacahuete no superaría esos criterios de seguridad porque se expondría como potencialmente alergógeno y no se podría comercializar como transgénico. Esos estudios pertinentes de los que hablas y que dices que no se hacen ni se harán, se llevan haciendo décadas, se llevan haciendo más de 20 años. De forma general, desde que un producto transgénico sale de un laboratorio hasta que entra en el mercado, pasan entre 6 y 9 años. En esos 6 a 9 años se realizan esos análisis. Pero si no te quedas contenta, existe un análisis que puedes buscar, tú lo buscas, ¿vale? Buscas transgénicos analizados durante 35 años, creo que eran, o 32 años, en 100.000 millones de seres vivos. Un estudio realizado en 100.000 millones de cabezas de ganado durante 30 y tantos años demuestra que los organismos transgénicos utilizados para su alimentación son exactamente idénticos en propiedades, en seguridad y en nutrición que los convencionales no transgénicos, que los isogénicos. 100.000 millones de cabezas de ganado estudiadas. No son 4 o 5. 100.000 millones. En cuanto a las comparaciones, los comparo porque son lo mismo. Un transgénico es un transgénico. Un transgénico es un producto, un organismo que tiene genes de otra especie. Bien, esos genes los hemos podido meter nosotros o esos genes han podido entrar por causa de un virus. El boniato, como he dicho, es un transgénico. Es un transgénico que no hemos creado nosotros. Es un transgénico que se ha formado de manera natural en la naturaleza. ¿De acuerdo? Pero sigue siendo un transgénico. Es perfectamente legítima y válida esa comparación. Vamos a echar un vistazo al chat. La vida como la conocemos incluso puede surgir en base de otras maneras. Eso explica por qué decimos la vida como la conocemos. Nos reducimos un poquito por lo que se sabe. Sí. Sí, sí. Exacto. ¿Qué papers en español existen sobre transgénicos? Necesito para informar a un amigo antitransgénicos. ¿Papers en español? No. Papers en español, muy poco va a haber. Pero sí que te puedo pasar el paper este que te he dicho. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. A ver si lo encuentro, claro. No lo encuentro. Vamos a ver. Mira, no es un paper, ¿vale? Pero es la explicación. Es la explicación que hace JM Mulet, saludo JM, del artículo del que he hablado. Lo paso por el chat y después lo mandaré en la descripción, ¿de acuerdo? En ese artículo, JM Mulet explica el artículo científico que acabo de comentar, ¿de acuerdo? Y ahí está también el artículo científico de la revista Journal of Animal Science. Que podéis acceder a través de ese artículo de divulgación de JM, podéis acceder al artículo científico y leerlo. ¿De acuerdo? Y Sebastián, ya sé que me van a acusar de estar pagado por las compañías, pero es que no es así. De hecho, que es otro de los comentarios, o sea, otra parte del comentario que decía esta Rosa Benito, el arroz dorado no está realizado por ninguna multinacional ni por ninguna empresa. Es un producto de elaboración pública. O sea, fue una entidad pública la que elaboró una serie de entidades públicas las que elaboraron el arroz dorado. Hola, Think Twice. ¿Qué tal? ¿Cuál es el criterio exacto de separación entre algo vegetal o animal? ¿Hay algún caso ambiguo? Un saludo. Es una buena pregunta. De forma general, se dice que los animales son todos aquellos organismos pluricelulares con capacidad de automoción, es decir, que tienen capacidad de moverse por sí solos activamente y con voluntad propia, ¿no? Pero claro, ahí entramos que si las esponjas, que son tal. Y luego, pues los vegetales serían animales, o sea, serían organismos completamente sésiles, ¿no? Que no tienen capacidades de movimiento. Pero claro, hay plantas que se mueven y las plantas están clásicamente clasificadas como vegetales. A mí la palabra vegetal no me gusta nada. Me gusta más hablar de plantas, hablar de hongos. Hay cosas ambiguas. Sí, se clasifican como animales o como plantas, pero tienen un comportamiento ambiguo. Por ejemplo, conocemos algas que siendo algas, es decir, siendo organismos, en este caso unicelulares, con cloroplastos en su interior que fotosintetizan, son depredadoras. Tienen la capacidad de ver a otros organismos, moverse hacia ellos y literalmente comérselos, por fagocitosis en este caso. Algas depredadoras. Las llaman euglenófitas, podéis buscarlo en Google, euglenófitas. Son algas que tienen cilios, perdón, flagelos, que les ayudan a moverse y una zona de la célula que se llama mancha ocular, que les permite diferenciar luz de oscuridad. Y es lo que utilizan, aparte de señales químicas, es lo que utilizan para orientarse y para atacar a la presa. Y luego hay un tipo de babosa marina que hace la fotosíntesis. Hace la fotosíntesis no porque tenga él mismo cloroplastos, él no produce cloroplastos, solo los organismos algares y plantas producen cloroplastos. Pero esta babosa lo que hace es alimentarse de algas verdes y los cloroplastos de las células de las algas verdes, en vez de destruirlos, en vez de digerirlos, como hacemos todos, lo que hacen es capturarlos y migrarlos a su epidermis y los ponen en la epidermis, de modo que el cloroplasto, ignorante de dónde está funcionando, él sigue haciendo la fotosíntesis y produciendo azúcar. Y la babosa puede alimentarse hasta cierto punto de los productos de elaboración de los cloroplastos que ha colocado en la epidermis. Yo diría que son los casos más ambiguos de plantas y de animales. Bien. Oscar Granados, ni puñetera idea. No tengo ni idea de ese aspecto. ¿Qué piensas sobre la demanda que se hizo a Greenpeace por destruir cultivos transgénicos? Que está muy bien. Está muy bien hecha. Greenpeace tiene una cosa muy graciosa y es que, igual que muchos de sus seguidores, y es que están en contra de los transgénicos porque dicen ellos no se hacen suficientes estudios y cuando se encuentran un campo experimental que lo que está haciendo precisamente es hacer estudios de seguridad, de tal, lo que hacen es destruirlo. Es decir, están, por un lado, quejándose de que no hay estudios y por otro lado, eliminando los estudios cuando se hacen, cargándose los datos, evitando que se hagan los estudios o retrasando que se hagan esos estudios. Entonces, es una doble forma de actuar que no me gusta en absoluto. Vamos a seguir. Adae Rubio, en el vídeo que hice sobre Mercedes Milá. Y voy a ir un poco más rápido. Lo de alcalinizar el cuerpo está respaldado por médicos y uno de ellos en concreto, el doctor Alberto Martí Bosch, médico oncólogo, da conferencias sobre este tema. Tampoco es necesario decir que esto es una tontería sin antes saber por qué algunos oncólogos avalan esto. Podéis ver sus vídeos en YouTube que son muy interesantes. Hola, Adae Rubio. Si el doctor Alberto Martí Bosch tuviese pruebas de que lo que dice es cierto, el doctor Alberto Martí Bosch estaría publicando esos resultados en artículos, en revistas científicas revisadas por pares. El hecho de que Alberto Martí Bosch no haya publicado ni un solo artículo científico sobre ese tema, él es un oncólogo y ha publicado artículos científicos sobre oncología, pero ninguno sobre este tema. Lo he comprobado. Podéis entrar en Science Direct y escribir Alberto Martí Bosch en el campo autor. Hacedlo vosotros mismos y comprobáis a ver cuánto hay sobre alcalinización del cuerpo. Ya os lo digo yo, nada. El hecho de que Alberto Martí Bosch, en vez de estar publicando esos resultados en una revista científica revisada por pares, los esté publicando en vídeos de YouTube, hace que su credibilidad caiga en picado. Si quieres alcalinizar tu cuerpo, solo tienes que hacer una cosa, hiperventilar. Al hiperventilar, tu sangre se va a alcalinizar. Prueba a hacerlo y ahí, luego a ver qué tal te sientes, a ver qué tal te sienta el mareo. Si venimos del mono, ¿por qué sigue habiendo monos? En este video me dejaron dos comentarios que voy a sacar a colación. El primero de ellos, Génesis 1:16. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo vengo de los hombres que creó Dios al principio. Tú vienes del mono, pero yo no. Lo dice alguien llamado Dios. Hola, Dios. Te voy a citar el primer mandamiento, que lo encontrarás en el libro del Éxodo. No mencionarás el nombre de Dios en vano. Una vez hecho esto, decirte que el hecho de que me cites la Biblia para hablarme de tus orígenes tiene tanto sentido como que me cites, no sé, El Señor de los Anillos, Superman, Harry Potter. Es un libro, es un buen libro, los hay mejores, pero no es cierto. Para saber algo, no nos vale con buscarlo en un libro, y menos en un libro de mitos escrito hace 2.600 años por un montón de gente que no sabía la diferencia entre un murciélago y un ave y que se creía que las liebres son rumiantes. Lo que necesitas es buscar las evidencias científicas y comprobar cuál es la realidad. Y la realidad, querido, querido, querida persona que se hace llamar Dios, la realidad es que tú eres un primate igual que yo y que tú vienes de monos igual que yo, porque tú y yo somos de la misma especie, Homo sapiens. El mismo origen que tienes tú es el que tengo yo. Si tú reconoces que yo vengo de monos, estás automáticamente reconociendo que tú también. Y el último, Android Alex. TD. ¡Qué estúpido vídeo! No venimos de ningún mono, eso lo inventó y un hombre no le alcanza su conocimiento. ¡Dios creó todo lo que existe, les guste o no, así es! Y algún día se darán cuenta y lo lamentarán por negarlo. ¡Qué manía con no poner comas y con gritar, por favor! Bien. Ese estúpido vídeo no venimos... ¡Qué estúpido vídeo! No venimos de ningún mono. Sí, venimos de monos. Y en el vídeo, además, lo demuestro. Además, en el vídeo podrás encontrar literatura científica en la descripción que demuestra que lo que afirmo en el vídeo es cierto. A un hombre sí le alcanza el conocimiento, porque ese conocimiento está ahí. Las evidencias existen. Compartimos un 98,6% de nuestro genoma con los chimpancés. Compartimos cerca de un 86% de nuestro genoma con los gorilas y cerca de un 85,5% de nuestro genoma con los orangutanes. Me estoy hablando de memoria y es posible que me haya confundido en algún número concreto. El 98,6 es así. Luego me parece que ronda el 96 y el 95 y pico. Eso es así, tanto si te gusta como si no. Es lo que hay, es la realidad empírica. Si no te gusta la realidad empírica, intenta vivir en un universo distinto, en el cual la realidad sea diferente. Como no puedes, es lo que hay. Puedes aceptar la realidad o puedes seguir creyendo en tu cuento de hadas, en tu historia mitológica, como si fuese real. Conozco gente que cree en Dios y reconoce que la historia del Génesis es un mito. Por favor. Y ahora, que creo que es lo que todos estabais esperando, Alberto, no sé si estás por aquí. Alberto, atento. Hasta te he mencionado. Si los señores no vienen del mono, son hongos, son felinos, que son humanos, no son. Sí, Chus, en una ocasión tuve una discusión con una persona de estas, con una creacionista, que decía que ella no era un animal. Entonces yo le pregunté que entonces qué era, una lechuga o no sé, una seta. Me dijo, no, yo fui creada. Entonces eres un robot, o un ordenador, o un plato. No eres un animal y eres una creación. Una taza, una lámpara, un micrófono. La categoría rumiante existía en tiempos de la Biblia, pues es una especie de equivalente. La palabra rumiante, yo creo que existía. Se ha observado que algunos animales rumian desde hace un montón de tiempo. O sea, el concepto de rumiante como animal que come, digiere, devuelve la comida a la boca, mastica y vuelve a tragar, yo creo que lleva bastante tiempo asentado y probablemente los hombres que escribieron la Biblia ya conocían ese proceso de rumiar. Pero se creían que las liebres y los conejos rumian. Y no, las liebres y los conejos no rumian. ¿Qué crees de los científicos que son de buena reputación, pero creen en una evolución guiada, no en el creacionismo del diseño inteligente, pero sí que Dios intervino? Yo diría que son... Yo les preguntaría que si me lo pueden demostrar. Si no me lo pueden demostrar, pues queda como una creencia suya personal y allá ellos con sus creencias. Eso es cosa suya. No, a mí me da igual lo que crean. Hasta donde sabemos, la evolución solo ha sido guiada en muy pocas ocasiones. La evolución es guiada, relativamente guiada, cuando hablamos de selección sexual, que es el miembro del otro sexo el que guía la evolución del sexo seleccionado. Es guiada cuando hablamos de selección artificial, como la que hacemos nosotros sobre las especies de cultivo o sobre los animales domésticos, o por ejemplo la que hacen las hormigas sobre los pulgones o sobre determinados hongos, que también es una selección artificial, solo que en este caso no es el ser humano el que hace la selección sobre las otras especies, sino que son las hormigas, ¿no? Por cierto, ya tengo una sugerencia de hacer un vídeo sobre hormigas, pero quiero traer a un experto en hormigas, quiero traer a un mirmecólogo. Jota, si me estás oyendo, quiero traerte a mi canal. Y bueno, vamos a ir. Lo que no sé si se va a escuchar. Quiero poner el vídeo de este señor y me decís si se escucha o no. Si no se escucha, lo podemos. Creo que hay otra forma, ¿vale? Tenéis que decirme si se escucha o no se escucha, ¿vale? Voy a darle un poquitín al play. Voy a hacerlo desde el 22, 5:22. Voy a darle al play. No pierdas tu tiempo en un canal troll, porque hoy en ese canal. No sé si se oye. Ahora espero a que os llegue. ¿Me decís si se oye? ¿Se oye? Vale, me decís que sí se escucha a través del micrófono. Genial. Pues que se oye bajo, vale, pues subo el volumen. De acuerdo. Voy a ello. El canal secundario troll de Alberto, sí, cayó en un absurdo de absurdos. ¿Por qué? Porque un tipejo que se cree que sabe cosas y que es un nerd, es un retrasado mental. Ese tipejo que se cree que sabe cosas y es un nerd y un retrasado mental, soy yo, ¿vale? Lo dirá ahora. Alter ego alternativo, solo una cosa. Hace un rato tú me dijiste Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, como que te estabas aburriendo por escucharme. Bien, escúchate a ti. Porque hablas muy despacio y haces un montón de pausas, pero un montón, ¿vale? Ahora lo estaba exagerando, pero es que no es exagerar. O sea, voy a echar un poco más para atrás y volvemos a escuchar desde ese punto, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice este señor que es tan respetuoso. Absurdo de absurdos. ¿Por qué? Porque un tipejo que se cree que sabe cosas y que es un nerd, es un retrasado mental, que tiene hasta un nombre bastante estúpido, digo, mucha gente tiene nombres curiosos, raros, extraños, pero hay otros nombres bastante estúpidos como ese que se llama Inge, quién sabe qué, Inge Town o Town, tiene un nombre muy absurdo, muy, muy idiota, ¿no? El clásico idiota, perdona. Vale, luego sigo, ¿eh? O sea, no es que quiero pausar y contestar, ¿de acuerdo? En primer lugar, acceso público. Mi nombre, o sea, el hecho de que te metas con mi apodo, no es mi nombre, es mi nick, es mi apodo, ¿de acuerdo? Mi apodo es Barry Nguyen. Ingweion, no es tan difícil. Ingweion, Ingweion, Ingweion, no es muy difícil. Y es Barry Ingweion. De hecho, la gente me llama Barry, no Ingweion. Ingweion es como secundario, ¿vale? Puedes llamarme Barry si quieres. El hecho de que no te guste mi nick, mi apodo, mi seudónimo, no es un argumento contra mí. Es una falacia ad hominem que carece de validez argumental alguna. No vale para nada. Simplemente para retratarte como una persona muy mal educada y que, además, como introducción hacia mí, de entrada parece que no es muy amistoso. Eso para empezar. En segundo lugar, tú no me conoces. No me conoces, no sabes quién soy y no soy un... Uy, alter ego, no sé, alter ego alternativo. Sí, estoy, perdón, sí, Grumpy. Perdón, acceso público, no estaba hablando de ti, estaba hablando de alter ego. Se me cruzan, ¿de acuerdo? Es que como sois varios y todos sois muy similares, usar la lógica, acceso público, alter ego alternativo, sois todos parecidos, y os lo único que he hecho, o sea, lo único que sé de vosotros es lo que leo en los chats de los directos, se me mezclan los nombres, ¿vale? Y me confundo. Discúlpame, alter ego, no estaba hablando de ti, estaba hablando de acceso, o sea, joder, acceso público, no estaba hablando de ti, estaba hablando de alter ego alternativo, que es el autor del video. Bien, perdonad. Como decía, alter ego, voy a llamarte alter ego porque no sé tu nombre, pero tú, Nick, es alter ego alternativo y yo tengo la educación y la deferencia para llamarte alter ego alternativo o alter ego, porque me como el apellido porque es muy largo. Entonces, tú, por deferencia, también puedes comerte mi apellido si quieres y quitar el Ingweyen y llamarme solo Bari. No hay ningún problema, me puedes llamar Bari. De todos modos, como digo, meterte con mi seudónimo no es ningún argumento, no sirve para nada. Y como decía, no me conoces, no sabes quién soy, no conoces cuál es mi campo de conocimiento, no sabes hasta dónde sé y hasta dónde ignoro, no me conoces de nada. Por lo tanto, decirme que soy retrasado mental y llamarme estúpido es una afirmación del consecuente. Tú lo afirmas, tú lo sueltas y, como decía aquel, si cuela, cuela y si no, me la pela. No tienes evidencias de tus afirmaciones, con lo cual, en este aspecto, la navaja de Hitchens indica que lo que se afirma sin pruebas puede rechazarse sin pruebas. Si te interesase conocer cuál es mi nivel académico, mi formación, mis capacidades, puedes entrar en mi página web, alvarobayon.com. No hay ningún problema, es de acceso completamente libre. De todos modos, solo como mera información y sin que sirva ni siquiera de defensa ni tampoco de argumento, porque tampoco sirve como argumento, pero es el hecho de que yo sea un investigador, un investigador científico, ya deja un poco mal tu argumento. Sobre todo porque tú eres una persona que afirma que la Tierra es plana. ¿De acuerdo? Entonces, como comprenderás, que alguien como tú, que dice que la Tierra es plana, diga que alguien como yo, licenciado en biología, máster por la Universidad de León, doctorando en la Universidad de Sevilla, y investigador predoctoral en un centro del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me importa bastante poco. Vamos a seguir, porque dice algo más aquí el campeón. Entonces, si supuestamente estaban estas dos personas, este tipo llamado Alberto y el otro, el invitado a este canal, el idiota este del troll que les digo, el tal Inge Taón, dándole información, coacheándolo desde el chat, y el poco hombre este del Alberto, en vez de dejar de ver el chat y concentrarse en hablar, debatir, discutir, defenderse, aportar, acordar. Bien, ahora voy a explicar yo mi versión, ¿de acuerdo? Porque esta es, bueno, es la opinión de alter ego. Es una opinión, como opinión es bastante mediocre en general, pero bueno, es su opinión, ahí está. Pero, en primer lugar, me has llamado troll. Yo es la primera vez que te dedico algo a ti específicamente, en este caso una respuesta, y es la En ningún momento, en ningún momento, y lo puedes comprobar en los chats porque están grabados, en ningún momento te he faltado al respeto. Entonces, el hecho de que tú me insultes a mí, cuando yo no te he insultado a ti, ni te he dicho nada, nada más que, si quieres un debate, entra y debatimos, que es lo único que me he limitado a decir de ti, alter ego, lo único, en el canal de Alberto en concreto, alguna vez que has aparecido por el canal, yo te he dicho, si quieres un debate, entra y debatimos. Es lo único, las únicas palabras que te he dirigido. Y tú a mí ya me estás insultando. Entonces, el hecho de que tú me llames troll a mí es bastante irónico. Porque el que se está comportando como un troll eres tú. Y dado que es bien conocida esa frase de don't feed the troll, no alimentes al troll, a menos que cambies de actitud y me trates como una persona trata a otra persona, es decir, de forma educada, a menos que lo hagas, será la última vez que te dedicaré algo en mi canal. Porque no mereces más atención. Simplemente te estoy contestando porque tú me has mencionado en un vídeo y creo que es de buena educación contestar a esa mención. ¿Cuál es el problema? Es una pregunta que te hago porque después de todos esos insultos y de esas faltas de respeto que tienes hacia mí, las cuales, como te he dicho, me las paso por donde ya sabes, por allí por donde no brilla el sol. Saco algo de esa amalgama de insultos y faltas de respeto. Y es que, según tú, no está bien que en un supuesto debate, y digo supuesto porque aquello no era un debate ni era nada, está bien que una persona, o sea, según tú, no está bien que terceros ajenos al debate manden información a una de las personas o a las dos que están en el debate. ¿Por qué? En ese caso, Alberto ni siquiera prestó atención a mis comentarios, de modo que incluso, aunque fuese relevante para la calidad del debate, ni siquiera llegó a realizarse, porque por mucho que yo escribiera, Alberto no lo leyó. O si lo leyó, no hizo ninguna referencia a esos comentarios. De modo que no tiene sentido tu queja. Pero incluso aunque Alberto hubiese hecho caso a mis comentarios y lo hubiese comentado, ¿cuál es el problema? En un debate de verdad, lo que debe primar es la evidencia. Es que cada uno sostenga sus argumentos en pruebas. En pruebas. Y yo a Alberto le estaba dando esas pruebas que Alberto necesitaba para sostener su posición en el debate. Pruebas que a lo mejor a Alberto en ese momento le hubiese costado buscar. Porque en concreto, porque yo ya sé a lo que te estás refiriendo, en concreto, estás hablando de cuando estaban en el debate hablando de cómo calcular la distancia a una estrella. Cuando Alberto estaba explicando a, no sé cómo se llama, al otro chaval, al otro chico, al que tiene un nombre como el del programa de televisión, el ya sabéis, Sálvame, le voy a llamar Salva, porque es por acortar, ¿no? No le voy a llamar con el nombre del programa de televisión porque no me gusta, entonces voy a acortar y le voy a llamar Salva solo por ser un apócope bastante apropiado para él, por el nombre que tiene puesto en su canal, no por otro motivo. Pues cuando Alberto estaba explicando a Salva cómo se hace un cálculo de distancia desde el Sol hasta una estrella cualquiera por el método de la paralaje, Salva le estaba pidiendo a Alberto que hiciera el cálculo ahora mismo. Alberto dijo, lo cual es obvio, que necesitaría 6 meses. 6 meses para poder medir el ángulo al que se encuentra la estrella en 2 posiciones contrarias en la órbita solar. Si mi micro es el Sol, tengo que medir la distancia, o sea, el ángulo que hace el Sol con la estrella cuando estoy aquí y cuando estoy al otro lado del Sol, y estos son 6 meses. Y a partir de esos 2 datos de ángulos, puedo ya calcular cuál es el ángulo que forma la estrella para ese cono y, por tanto, calcular la altura del cono, o sea, del triángulo, perdón, a partir de la fórmula del triángulo, ¿vale? Conozco la base, conozco este ángulo y este ángulo, puedo calcular la altura de ese triángulo sin mayor problema. Yo dije que yo podía calcularle esos datos porque yo dispongo de los datos de azimut de las estrellas en un momento dado. Entonces busqué cuál era el azimut de la estrella Sirio hace 3 días y cuál era el azimut de la estrella Sirio hace 6 meses y 3 días para tener esa distancia de 6 meses. Y a partir de ahí hice el cálculo, que en realidad es un cálculo muy sencillo, y obtuve que la distancia de la Tierra a Sirio es de aproximadamente 8,6 años luz. Y eso lo calculé por el método del aparalaje, que es el método que estaba explicando Alberto. Entonces, lo único que estaba yo haciendo con Alberto era darle los datos que Salva le estaba pidiendo. Salva le estaba pidiendo hacer el cálculo a Alberto y Alberto no tenía los datos en ese momento, pero yo sí los tenía. Entonces yo hice el cálculo por Alberto y se lo mandé a Alberto por si él quería exponerlo. Y además le envié el cálculo desarrollado para que Alberto pudiera explicarlo desarrollado sin ningún problema. Eso es enriquecer el debate. El debate lo están teniendo 2 personas, pero yo tengo un dato que ellos no tienen. Y al mandarles ese dato, puedo enriquecer ese debate. Eso que normalmente en los debates se hace levantando la mano y decir, disculpen, tengo yo aquí esto, ta, ta, ta, ta, ta, y es así. ¿Qué opinan al respecto? Pues eso es lo que estaba yo haciendo. Nada más. Y no tiene nada de malo hacerlo. Alter ego. Tengo por costumbre. Mi canal no es un canal de debate. No es un canal de debate. Mi canal es un canal de divulgación científica. Y todo lo que hago en mi canal es divulgar. La mayor parte de lo que hago está relacionado con la divulgación científica. Incluso cuando hablo de un dinosaurio de juguete que tengo aquí, estoy haciendo divulgación científica porque estoy explicando ecología, estoy explicando biología de ese animal, cuándo vivió, dónde vivió, etc. ¿De acuerdo? Y estoy explicando la anatomía de ese animal, ciertos descubrimientos que se hayan realizado. Mi canal es de divulgación científica, no un canal de debate. Pero existen canales de debate. Y tanto tú como yo conocemos canales en los que la gente debate. Por ejemplo, el canal de Alberto, como ya vimos el otro día. Si quieres tener un debate conmigo, yo acepto tener un debate, pero siempre bajo unos criterios. Tendréis que perdonarme porque me están llamando por teléfono. Perdonad, es que van a venir unos amigos dentro de un rato, así que esto se va a ir cerrando. Bien, como decía, si quieres tener un debate conmigo, yo creo que Alberto, no quiero hablar en nombre de Alberto, pero es que Alberto me lo ha dicho varias veces, que Alberto está dispuesto acceder su canal para mantener un debate. Gracias, HJ Lieber. Entonces, yo te mando, las puedes ver abajo, en la descripción, cuáles son las normas que yo empleo en un debate. Porque un debate tiene que tener normas. En eso estoy de acuerdo contigo. Sí, me he visto todo tu video. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Un debate tiene que tener normas. Tiene que tener unos tiempos establecidos y tiene que haber un moderador que no se posicione en ninguno de los dos bandos. Yo, en Alberto, confío como moderador, pero si no confías en él, búscame otro moderador, pero que sea un moderador imparcial, que no se posicione en ninguno de los dos bandos y que cumpla con las normas del debate. Esas normas las puedes encontrar en la descripción. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres un debate conmigo, alter ego, no tengo ningún problema en tener un debate contigo. Me dices de qué tema quieres hablar y ningún problema. Dicho esto, espero que os haya gustado el directo de hoy. Hemos estado contestando unos cuantos comentarios, ha estado entretenido, ¿no? Espero que hayáis aprendido algo. Y bueno, espero que os haya gustado esto. Este es el tercer vídeo del reto Abril Vídeos 1000. Wikisebas, ya te vale. Y nada, para acabar, pues nada, venga, 2 minutos a ver si tenéis algún comentario por aquí. Ese directo del directo se escuchaba, como decías, algunos datos en voz alta. Sí, Grumpy Cat, porque a veces cuando estoy haciendo cálculos y tal, hablo, sin más, hablo solo y digo las voces en voz alta, entonces es normal que... Muy al final realicé un comentario con los resultados que calculaste. Sí, Alberto, lo sé, pero en el debate, o sea, lo que quería decir es que en el debate, durante el debate, no lo utilizaste, ¿vale? Ya sé que sí, que al final los dijiste. Bueno, veo que no hay mucho más por aquí. ¿Por qué te dice troll si es el que insulta? Pregúntaselo a él. Alter ego, al principio has estado en el chat y sé que sigues aquí. Porque estás en el chat. Entonces, lo que no sé es por qué no has contestado por el chat. Pero bueno, allá tú. Hay algunas preguntas que son para ti. Sería de buena educación y de buena deferencia contestar. Simplemente. Es un comentario que tengo, ¿eh? Nada más. Que allá tú. Que vamos, que a mí me da lo mismo. Tú puedes hacer lo que quieras. No, HJ Lieber. Leo, ¿vale? Es que estoy leyendo el chat. HJ Lieber dice, el único moderador imparcial entre un tierra esférica y un tierra plana es un concavista o un creyente en la tierra hueca. No es cierto. Una persona imparcial puede tener una opinión. Lo que se exige de un moderador es que no la exprese, que no se posicione al lado de uno ni del otro, que se mantenga imparcial, aunque él tenga una opinión formada. ¿De acuerdo? Cualquier persona sensata en el mundo sabe que la Tierra es esférica, excepto los 4 zumbaos que dicen que la Tierra es plana, los 3 zumbaos que dicen que es hueca y el zumbao y medio que dice que es cóncava. ¿Vale? Pero se puede tener un debate entre una persona que dice que la Tierra es plana y una persona que es coherente con el mundo real, teniendo una persona moderando que se mantenga al margen, que lo único que haga sea controlar los tiempos, controlar que nadie se pase, controlar que nadie insulte, controlar que las afirmaciones vayan cargadas de prueba y si no van cargadas de prueba, descartarlas. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo. HJ Lieber, es probable, es libre de comentar y es libre de no hacerlo. No voy a caer en la falacia del silencio, esa falacia que dice que como alguien no ha contestado significa que no tiene razón. No voy a caer en ella, él es libre de contestar o de no hacerlo. Yo agradecería que contestara por educación. Por educación. Maxi me pregunta, ¿se podría tener a Iru como mediador en un debate entre tú y el Celedor? No. No, porque yo no confío en que Irulan Duchi sea una persona imparcial, sepa comportarse como imparcial. Por lo tanto, yo no aceptaría un debate que tenga a Irulan Duchi como moderador. Es uno de mis requisitos en un debate, que el moderador que yo considere, o sea, o que el moderador me demuestre que puede ser imparcial. Si a mí me presentan un moderador y me demuestran que ese moderador puede ser imparcial, yo acepto el debate. Yo sé que Alberto, porque le conozco lo suficiente y le he visto, y sé que Alberto puede ser un moderador imparcial, igual que sé que Dante puede ser un moderador imparcial. De modo que Alberto o a Dante les aceptaría como moderadores, por ejemplo. Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado. Y como siempre, hasta la próxima.